Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Gracias por estar allí y acompañarnos todos los días. Les saludamos Marilia García y Jackson Vargas. Bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR750, arroba Lexmar1 en número y arroba JVargas1111. También nos podrán escribir a través de nuestro correo electrónico en dosisalternativa@gmail.com, donde los invitamos a dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Así es, Marilia, amigos, la situación que estamos viviendo a diario en nuestro país no es normal y en consecuencia está generando un entorno negativo que genera las condiciones idóneas para el estrés. Para orientarnos en cómo manejar el estrés en tiempos de crisis, nos acompaña vía telefónica Siboney Pérez, psicóloga y miembro de la organización no gubernamental Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable. Bien, doctora, un poco para entrar en materia, vamos a conceptualizar qué es el estrés. ¿Qué se entiende por estrés? El estrés básicamente es una respuesta automática y natural de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ante situaciones que nos van a resultar o nos resultan amenazadoras o desafiantes. Uh-huh. Es decir, que nuestra vida, nuestro entorno constantemente nos está exigiendo adaptarnos a los cambios. Y cierta cantidad de estrés en estos casos es necesaria para podernos activar. Así es. El asunto es cuando son demasiadas las exigencias y no podemos adaptarnos a ellas, y entonces ahí es cuando sobreviene una clase de estrés que sentimos que es perturbador, que es el estrés negativo, que ahí es donde hay que diferenciar. Tenemos un estrés positivo, que es el que nos permite adaptarnos continuamente, cumplir con nuestra cotidianidad, y un estrés negativo, que se percibe como negativo, que es cuando sentimos que no tenemos esa capacidad y sentimos que el entorno o la situación nos está sobrepasando. Es decir, un estrés que nos colapsa. Correctamente, así es. Un estrés que agota nuestro organismo. Y en tiempos de crisis, pues obviamente, que lo que se percibe es que hay una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad nuestra, una realidad que tenemos como organizada, de un patrón. Y entonces eso, al convertirse en algo inestable, bruscamente va exigiendo modificaciones importantes dentro del organismo que vamos a percibir y a catalogar y significar como que estamos en un estrés. Hay como una especie, Marilia, nosotros en sociedad tenemos como una especie de rutina, ¿correcto, doctora? Y esa rutina se ve de repente que se transformó y uno busca como que ordenar esa rutina y no puede. Uh-huh. Ahí es donde se va generando ese estrés, ¿correcto? Ahí es donde se genera ese estrés porque, como te digo, nosotros tenemos y significamos la realidad con un patrón, con una organización muy subjetiva de cada uno, y cuando sentimos que ese patrón es alterado por eventos, por cambios bruscos, ahí es cuando sentimos que viene el estrés o que estamos experimentando crisis en nuestro organismo y en nuestra adaptación. Y estos van a ser desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista laboral, y vamos a percibirlo entonces como sufrimiento, como lo vamos a experimentar, como así sufrimiento, es, como angustia, como incertidumbre. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes que generan el estrés, doctora? Básicamente, toda demanda que nosotros experimentemos y signifiquemos como que sobrepasa nuestra capacidad. Uh-huh. Entramos allí desde el punto de vista psicológico, pueden ser separaciones, rupturas, cambios de empleo, pérdidas, duelos, desde el punto de vista de ambiente, desde el punto que tú estás perdiendo, el que tú puedas tener calidad de vida, el que no consigas comida, medicinas, todo eso es un cambio de ese patrón, de la realidad, porque tú lo estás experimentando así desde el punto de vista emocional, que no tengas los recursos, tú sientas que no tienes los recursos para combatir y enfrentarse a esas demandas del estrés. Porque, a ver, nosotros tenemos tres tipos de respuestas, o podemos experimentar, dar tres tipos de respuestas. Una desde el punto de vista emocional, cuando sentimos miedo, enojo, rabia, ansiedad, tristeza, depresión, ahí estamos respondiendo ante situaciones estresantes. Uh-huh, uh-huh. Desde el punto de vista biológico, podemos estar experimentando cambios cardiovasculares, gastrointestinales, renales, dolores de cabeza. Y desde el punto de vista conductual, vamos a querer incluso o escapar, pelear, nos podemos desmayar, nos podemos hasta quedar paralizados. ¿Por qué? Porque no sentimos que podemos responder a esto que te estoy diciendo, estas demandas de nuestro entorno, y vamos a experimentar pues hasta crisis de pánico, que ya es cuando el organismo colapsa de todo punto de vista. Tomando eso como referencia, doctora, un poco en las investigaciones que hicimos previo al programa, sabemos que hay tres tipos de estrés basados básicamente por su duración: el agudo episódico y el crónico. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Mira, el que tú me estás diciendo, el primero, el agudo, es algo muy muy eventual, muy puntual, que se experimenta producto, ¿qué te digo?, que la muerte de un ser querido, que perdiste el trabajo, eso es puntual. Eso es el siguiente es cuando empiezas... El agudo episódico. El agudo episódico es cuando tienes algunos síntomas más seguidos, que lo vas experimentando de manera mucho más continua en periodos, porque estás sometido a las mismas exigencias, los mismos cambios de una manera más o menos constante. Y el último, que es la subfase mucho más, digamos, donde el organismo ya sí colapsa, es el crónico, donde la persona siente que, mira, no tengo la capacidad de responder, no siento que pueda responder, y donde me limito a simplemente experimentar esos cambios. Porque ahí es cuando ya se agota todas las defensas del cuerpo. Ya no tienes, sientes que estás como inválido desde el punto de vista de recursos de emocionales, psicológicos, intelectuales, cognitivos, de responder al ambiente. Entonces, tomando en cuenta, disculpa que le interrumpa, no te preocupes, doctora, ¿estamos los venezolanos en un estrés crónico? Estamos ahorita en un periodo bastante continuo de estrés. Algunos los pueden estar experimentando como estrés crónico, algunos como estrés agudo y otros simplemente como estrés puntual. Porque aquí es importante destacar que en el estrés cada quien va a significar las causas o el detonante de la respuesta ante el estrés de manera distinta. O sea, lo que para unos puede despertar la respuesta de estrés, la activación del organismo, para otros no. Y entonces ahí es donde tú vas a ver diferencias individuales, porque depende de cómo yo la estoy significando, cómo estoy interpretando esa realidad o el evento que estamos diciendo que me detona a mí el estrés. O sea, no es para todo el mundo, y hay gente que en estas situaciones puede estar, no como que no pasa nada, pero tú dices, bueno, como que no le da ni coquito, ¿no? Sí. Simplemente porque cada uno de nosotros también tiene recursos para poder abordar el estrés. Entonces depende también de esa significación, de los recursos que yo tenga, de cómo yo haya incluso resuelto situaciones anteriores sobre estrés, cómo lo estoy abordando, qué cosas hago para disminuir ese nivel de activación en mi organismo. Entonces, en Venezuela en general hay una crisis que estamos percibiendo que a todos nos está generando estrés. Por supuesto que sí. La respuesta sí es diferente para cada quien. Así es. Claro. Doctora, ¿y qué le recomienda usted como experta a estas personas que tienen un estrés crónico, que no saben qué hacer, cómo desarrollarlo? ¿Qué técnicas, qué recursos pueden usar? Mira, hay varias técnicas. Lo fundamental, y una de las que yo les recomiendo a las personas, es tenemos que seguir la ley del ritmo, que está incluso, lo sigue la naturaleza por principio holístico. Ley del ritmo, ¿qué significa? Tomar pausas, tomar descansos, alejarnos de aquellos estímulos estresores o que nosotros percibimos que nos dan... que nos dan estrés o nos generan estrés. Respirar, concentrarnos en la respiración, hacer ejercicios, hacer tai chi, yoga, meditación, buscar identificar estos estresores para poderlos abordar, pedir ayuda, darnos masajes, buscar o escuchar música que nos relaje, compartir con los familiares, con los amigos, drenar lo que estamos sintiendo, porque cuando lo sacamos de nuestro organismo, cuando lo afloramos, nos permite pues que otros nos puedan dar también su mirada, su perspectiva, y nosotros incorporarlas también a nuestro propio nuestra propia visión y ampliar parte de estos recursos que es importante. Administrar el tiempo para esto que te digo, estas pausas, tratar de que tu día a día tenga descanso, las noticias, despegarte de ellas por un tiempo, claro, darte algunos momentos de relax, alejarte. Quizás, ¿no? Estamos hablando, doctora, cuando uno puede manejar esa situación, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho las aplico, trato de aislarme de todo, sí, aquello que me genera estrés, a pesar de que estoy en una zona conflictiva, y desde el momento en que tengo que utilizar un vehículo, una unidad de transporte público, todas esas situaciones cuando uno se monta, evidentemente se siente amenazado por la delincuencia, por todo lo que se vaya a conseguir, inclusive hasta el mismo hecho de que no pase un transporte ya te genera preocupación, te genera estrés. Pero ¿qué pasa en aquellas casas, aquellas residencias que son víctimas de la violencia, que no pueden controlar esa violencia externa, por más que usted se quiera esquivar de esa situación? ¿Qué hacer allí? Allí es aceptar en el momento que estás ante una situación que te está estresando, uh-huh, y aceptar todo lo que te está disparando, o sea, todo lo que está pasando contigo, o sea, porque ciertamente cuando estás ante una situación de violencia, estás ante una situación de estrés real. Claro. Una situación, no te puedes ocultar, no la puedes tapar. Exactamente, donde tu vida está amenazada, tu seguridad, la de los tuyos, está amenazada. Y ahí la respuesta natural del organismo va a ser de huida o de lucha. Ahí es una respuesta biológica del organismo. Estoy en peligro, percibo que estoy en peligro porque me están violentando mi hogar o cerca de mi hogar, y tú estás sintiendo que realmente tienes que huir o luchar o hacer algo para defenderte, para atacar, ¿no? Ajá. Eso es una situación muy distinta a cuando tú percibes que el estímulo que está afuera, que no necesariamente está poniendo en riesgo tu vida, tú lo percibes como tal y va a activar exactamente los mismos centros neuronales y las mismas respuestas que si fuera la situación real de peligro. Entonces es cuando el organismo está activado permanentemente y estás desgastándolo, porque no es una situación de peligro real. Claro. Lo que tú estás interpretando como que es de peligro real. Exacto, pero la pregunta es, o sea, evidentemente en el momento yo tengo que aceptar esta realidad y ese estrés se me va a disparar. No sé si estaba hablando de... Se te va a disparar, claro, se te va a disparar. Y entonces... En ese momento es ver qué puedes hacer para salir de la situación en la que te encuentras. Bueno, doctora, vamos a negociar usted con usted para que el estrés no me esté subiendo a mí ni le suba a Marilia. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir desarrollando esta idea de cómo actuar ante el estrés. Amigos, estamos de regreso aquí en Dosis Alterna, tratando el tema de cómo manejar el estrés en tiempo de crisis. Para ello nos acompaña vía telefónica Siboney Pérez, psicóloga y miembro de la organización no gubernamental Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. En el espacio anterior quedamos, doctora, hablando sobre qué hacer ante si la crisis, la violencia nos llega, nos toca la puerta. Las técnicas de la que usted habló al principio es más difícil aplicarla en el momento porque tenemos la realidad que nos está afectando. Entonces, mi pregunta es, en el momento evidentemente que tenemos que asumir y aceptar lo que está pasando, eso nos dispara, como bien usted lo dijo y yo se lo sugerí, nos dispara el estrés. Pero una vez que pasa esa escena, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué debe hacer esa persona para recuperar esa sintonía positiva que perdió en ese momento de estrés? En ese momento identificar y detectar situaciones similares a esa que estás haciendo expuesta, para ver también cómo ha sido la respuesta que has dado, ¿no? Uh-huh. Y la manera en que puedes afrontarla ante situaciones similares, parecidas, cuál es la respuesta que has dado. Uh-huh. Luego aceptar que, bueno, que eso te dio miedo, que eso te dio ira, que eso te dio rabia, porque eso es natural sentirlo ante una situación pues de amenaza, de peligro. Es instintivo, pues. Exactamente, entonces aceptarlo y no decir, cónchale, que me dio rabia la situación, sí, acéptalo, eso es así. Luego es, de alguna manera, de identificar realmente cuáles son esos estímulos que hicieron que se te disparara, para también poder saber cuáles son los recursos y las herramientas con las que tienes. Por eso te digo, en estos momentos estar aislado, estar solo, no es lo más recomendable para ninguno de nosotros. Bien importante. Hay que reunirnos con la gente para tener redes de apoyo, para en casos de la crisis poder tener dónde y a quién recurrir, no solamente desde el punto de vista de amistades, de familia, sino también a las organizaciones, por ejemplo, Psicólogos Sin Fronteras, prestamos este tipo de apoyo, este tipo de... De ayuda. De ayuda que damos, ¿no? Y después que ha pasado esto, sí, es como darle a estas personas herramientas psicológicas, de ayuda psicológica, para sobrellevar de una manera mucho mejor la respuesta del estrés. Y hay técnicas pues comprobadas que pueden ayudar en el entrenamiento, como estas que te mencioné antes, lo que son la respiración, la relajación, el ejercicio, yoga, meditación. Incluso mucha gente está recurriendo a las oraciones, a la iglesia, porque eso de alguna manera siente que lo calma. Claro. Es como aislarte, tienes que buscar un espacio para aislarte de todo este ambiente estresante y tener aunque sea 5 o 10 minutos para tú reconocer qué está pasando contigo y también serenar el organismo para que no esté en esa respuesta de alarma permanentemente, porque ahí es donde va a venir el que va a afectar el sistema endocrino, el sistema inmunológico, el sistema nervioso central, se van a activar y eso es lo que te va a generar. Si tienes mucho la parte del estrés crónico, este que hablábamos antes, ahí es donde tu organismo va a enfermar irremediablemente. Por eso es que hay que tomar medidas preventivas desde ahorita para tener respuestas y alternativas y opciones para respuestas de estrés. Así es. Doctor, ¿y cómo podemos definir dónde comienza el estrés y dónde comienza la ansiedad? Es que ya a lo que percibes estrés, que ya hay estrés, ahí ya te va a generar algo de ansiedad, porque estás evaluando algo que tú dices me está influyendo a mí. O sea, si a lo que ya la interpretas, va a venir. ¿Por qué? Porque estás diciendo que hay una reacción y entonces tú dices, bueno, ya siento que viene la ansiedad. O sea, la ansiedad es como el primer mecanismo de alerta ante el estrés. Es un que te dice, bueno, ajá, estoy en alerta, ya puedo hacer algo. Y el asunto, que cuando lo detectas, no... inmediatamente empiezas a aplicar las técnicas de que te están generando esa alarma, porque la ansiedad o la angustia ya es una forma de alarma. Claro, claro. O sea, es la primera etapa. Tenemos que reconocernos y trabajar con nosotros mismos, los pensamientos, el poder de la mente, controlarnos, ¿no? Fundamentalmente, porque como les expliqué antes, no todo estímulo es percibido de la misma manera por todas las personas. Ahí influye mi aprendizaje, ahí influye qué he interpretado yo, cómo me han modelado mi ambiente, esas respuestas, entonces mis pensamientos y el enfoque que yo le doy a eso, su interpretación y significado, va a determinar incluso la emoción que yo voy a acompañar a eso que estoy interpretando y estoy significando, porque no todo el mundo tiene las mismas interpretaciones. Así es. Doctora, y ya para finalizar, nos quedan apenas 2 minutos, 3 minutos, retomando un poco esto de las sugerencias, porque la idea es que a las personas que nos están escuchando le queden mecanismos de autodefensa para evitar o por lo menos minimizar los efectos negativos del estrés. No sé, a mí se me ocurre, quizás dentro de las técnicas, el hecho, quizás ustedes la contemplan, no sé, en esas técnicas que ustedes le comunican a las personas cuando requieren de su servicio, el contacto con la naturaleza. ¿Hasta qué punto es vital? ¿Hasta qué punto eso de repente ir salir a un parque, contacto con los animales, el mismo hecho de sembrar matas en tu casa, eso no es relajante, eso no ayuda a bajar los niveles del estrés? Por supuesto que sí, y altamente recomendable, porque eso te aleja temporalmente de ese foco de estrés, te vincula y te conecta a otro tipo de pensamientos y otro tipo de emociones, y va a generar en tu cuerpo otro tipo también de sensaciones. Importante también en estas épocas, además de eso que has mencionado, el humor, disfrutar del humor, escuchar música, conversar con amigos, como te dije, hacer ejercicio. Sonreír, a mí me ha funcionado. Yo por lo menos cuando estoy cargado, agarro mi computadora y me pongo a ver programas de humor, de chiste. O sea, te genera, y tú dices, oye, tenía tiempo que no sonreía, y cosas así, ¿no? Y siente la energía. Jugar con los niños, hay niños en la casa, jugar con los niños. El niño, fundamental también ayudarlos a ellos con herramientas y también distraerlos. Yo recomiendo también muchas veces que vean hasta las películas de Walt Disney, claro, las comiquitas, porque eso te lleva a que no estás pensando, te está distrayendo a nivel de pensamiento, estás conectado con algo de disfrute, con algo distinto, y ahí entra pues un periodo de descanso que tienes que darle al organismo para poder recuperar su equilibrio así es. Nuevos desafíos que tiene que seguir enfrentando. Y ese ejemplo de las películas, por lo menos de Walt Disney, no, hay escenas o hay circunstancias de las películas donde nos toca los valores sentimentales, ¿no? Nos toca nos toca ciertas nostalgias y nos hace recordar que lo que somos verdaderamente los seres humanos, ¿no? Y nos conecta a otro nivel emocional, o sea, nos conecta con vida, nos conecta con disfrute, nos conecta con esperanza, nos conecta con resiliencia. Y ahí es donde tenemos que empezar a conectarnos todos los venezolanos que sintamos que estamos sobrepasándonos en los niveles de exigencia con cosas que lleven a ese equilibrio y nos conecten con esas cosas positivas. Así es, doctor. En un minuto, sus redes sociales de Psicólogos Sin Frontera Venezuela y lo que están haciendo para ayudar a las personas que están en este estrés. Sí, el correo es arroba psicólogos sin fronteras, ahí estamos a la disposición. Quiero recordarles también a los escuchas que este viernes vamos a estar en el Colegio de Psicólogos de Venezuela, en la avenida Nayhuatá, en la urbanización Macaracuay, dando una jornada de atención gratuita, donde vamos a dar distintas charlas y también vamos a tener atención individual y familiar para aquellos que requieran de nuestra atención. En el caso mío, esa es la red social de la organización. Pues la mía, me consiguen como Siboney Pérez en mis redes sociales, tanto en Instagram y Twitter. Y Psicólogos Sin Frontera es @PSF. Sin frontera. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora Siboney Pérez, psicóloga y miembro de la organización no gubernamental Psicólogos Sin Frontera en Venezuela, por habernos dado todas estas herramientas para manejar el estrés que vivimos nosotros aquí en Venezuela. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En los controles, Pablo Rondón. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Jordi Briceño y Yorbeli Suárez. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @RCR750, @Lexmar1 en número, @JVargas1111 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Continúen ahora con el Radar de los Barrios.